Hoy estamos presentando Bruja de Colección, séptima temporada, año 2015, programa número 232. La Bruja de las Palabras, buenas noches. Buenas noches. ¿Hacen entregas a domicilio? Sí, el Bruja Delivery. ¿Tiene radio? Sí, chiquita, pero tengo. Bueno, ahí le dejamos el envío. ¿Qué es lo que necesita? Sí, necesitaría que me manden algo para moverme un poco de donde estoy. Me doy cuenta que estoy medio rígido últimamente. Bien, a ver, mover un poco las creencias. ¿Qué más? Mándeme también una ilusión. Pará, che, ¿ustedes también quieren ilusiones? Tres ilusiones, por favor, señorita. ¿Verdaderas o falsas? ¿Verdaderas o falsas? Las ilusiones falsas son más baratas, pero nunca se concretan, ¿eh? No, mándeme verdaderas. ¿Y qué más? ¿Esperanzas tiene? No, acá no vendemos esperanzas. Lo que le puedo mandar es que se deje de joder y se ponga en marcha. Ah, no sé. No, prefiero seguir un poco más en el mundo de las imposibilidades. Bien, ¿qué más? No, nada más. ¿Nada más? Le mando un poco de audacia. Es una gentileza de la casa. Así se anima a pedir más de lo que su cabecita imagina. ¿Le parece? ¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo? ¿Tarjeta? Con un oído crítico. Ah, fantástico. Entonces es gratis. Bueno, le preparo el envío. ¿Y cuánto demoran? El tiempo que usted necesite. Gracias. Chau, chau. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Y ahora viene lo más impresionante tal vez del día de hoy. Y es lo siguiente, hay una fuerte tradición que dice que Jesús de Nazaret tenía un hermano mellizo. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Esto es sí muy que... fuerte. Es demasiada información. Acaban de apagar la radio, Carlos. Bueno, pero si la sobremesa se había puesto aburrida, usted tira una noticia así. Con esto la suegra me saca directamente de... Claro, ahí pierde a la suegra, a la novia, al novio, a quien sea que tenga, la pierde todo por hacerse gracioso. A ver, esto no se deduce directamente de los textos sagrados, pero una suposición lleva a la otra y uno dice, oh, ¿por qué? Hay un apóstol, señora, haga memoria, que se llama Tomás. ¿Se acuerda quién es Tomás? ¿Sabe quién es Tomás? Ese que una vez que Jesús resucita, no cree que sea cierto. Entonces el tipo quiere tocar las llagas de Jesús. Y hasta que no lo hace, no lo cree. Este es el famoso Tomás. Ahora, ¿qué pasa? Tomás no es un nombre. Tomás en arameo significa mellizo. El Meji. Muchos conocemos amigos que son el Meji. Los barros esqueloto, ¿no? El mellizo. Directamente uno dice, ahí viene el mellizo, dice uno. Ahí viene... Tomás, se decía en arameo. Así que hay una fuerte tradición que dice Tomás era el hermano de Jesús llamado Judas. No se sabe si era hermano mellizo o si era muy parecido, pero le decían el Meji. Porque ninguna madre le ponía Tomás a su hijo, como ninguna madre le pone Meji a su hijo. Ni mellizo, ¿no es cierto? Un sobrenombre, como el flaco. Así que, en una de esas, no me creen a mí, pero por ahí le creen a la BBC de Londres. Hay indicios de que Judas, también hermano de Jesús, estuvo involucrado en la misión. Aparentemente, esto no parece probable, dado que el único discípulo llamado Judas en los evangelios es Judas el traidor. Pero es muy probable que hubiese un segundo Judas entre los discípulos, Judas Tomás, el apóstol al que se conoce popularmente como el incrédulo. ¿Podría ser este su hermano? la palabra Tomás aparece en la lista de discípulos que hay en los evangelios. Y esto resulta bastante extraño, puesto que Tomás no era un nombre corriente en el siglo I. No es el nombre que una madre y un padre le pondrían a su hijo. Es una palabra aramea que significa mellizo. Puede que sea el apodo de esa persona. En los evangelios se ponían apodos para evitar la confusión cuando dos discípulos se llamaban de igual forma. Así que a Judas, el hermano de Jesús, se le puso Tomás o mellizo para distinguirlo del otro discípulo que se llamaba igual, Judas Iscariote. Pero si el discípulo Judas Tomás era en efecto hermano de Jesús, significaría entonces que Jesús tuvo un hermano mellizo. Es una idea controvertida, pero no del todo nueva. Hay una leyenda del siglo III, los Actos de Tomás, que afirma que Jesús tuvo un hermano mellizo que se le parecía mucho. Mark Goodacre cree que la leyenda tiene una base verídica. Creo que es poco probable que Jesús tuviera un hermano gemelo, pero el origen de la historia o el dato histórico valioso puede haber sido que uno de los hermanos de Jesús se pareciera bastante a él y originara el apodo de el mellizo o Tomás. Así que el discípulo descrito en los evangelios como Tomás no es otro que Judas, el hermano de Jesús. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado. Aclaremos que el nombre Judas era el nombre de la nación. Es como alguien llamarlo argentino. ¿Viste? Hubo un presidente que se llamó Julio Argentino Roca. Un feíto presidente, ¿cierto? Sí. O hay niñas que se llaman América. Yo conocí chicas que se llaman América. Así que ponerle Judas a un hijo es también una expresión muy nacionalista. Lo que pasa que, precisamente, fíjese qué interesante meterse en estos detalles, señora. Por ahí usted un poco se enojó por alguna cosa que dijimos, pero acá hay mucha carne para ver los significados de las cosas. ¿Usted de verdad piensa que fue Judas el que traicionó a Jesús? ¿O funcionaba muy bien que alguien con el nombre del pueblo judío, como Judas, fuera el malo de la película? ¿Entendés? Y lo lograron. Para la religión cristiana, desde aquellos primeros años, el nombre de Judas era un nombre maldito, como lo sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Y qué significa Judas judío? Así que está perfecto. Si una religión de origen judío quiere prosperar en el Imperio Romano y disimular su judaísmo, está perfecto que el malo se llame Judas. Pero todo hace suponer que la propia María, la madre de Jesús, le puso Judas a uno de sus hijos. Y si no fue ella, fue José, el marido. Alguien muy cercano a ella le puso Judas a uno de los hermanos, según lo dice el Evangelio de Marcos. No lo estamos diciendo nosotros y no es un apócrifo. Así que fíjese, ¿habrá sido verdad que Judas traicionó a Jesús? ¿Hacía falta que alguien delatara a Jesús o todo el mundo sabía quién era y dónde estaba? Tan difícil era encontrarlo. ¿Hacía falta que alguien lo delatara o esa escena está toda inventada? Esas 30 monedas, Judas se ahorca por 30 monedas. Si usted va a buscar, hay una cita del Antiguo Testamento donde hay un tipo que también se ahorca o no sé qué. Entonces vos decís, fíjate, han traído esta figura ahí y de paso hacen quedar mal al pueblo. Según los textos sagrados, todo el pueblo reunido delante de Pilato le pide a Pilato que lo mate a Jesús y que lo libera a Barrabás. Los exégetas dicen, imposible, imposible que eso haya ocurrido. Imposible que Pilato le preguntara al pueblo qué hacer. Imposible que liberaran a uno, esa costumbre no existía. Interesante, interesante buscar en estos relatos, porque más allá de que a usted y a mí nos caiga antipático Judas, lo que aparece asociado a la tradición, también es simultáneamente cierto e inquietante que un hermano de Jesús se llamaba Judas. No, inclusive acá para agregar un poquito, el tema de Tomás. Sí. Lo acabo de googlear y vos pones significado del nombre Tomás como el significado de cualquier otro nombre y te aparece que es verdad lo que dijo Carlos, que sí, que Tomás significa gemelo. O mellizo, digamos. O sea, que cualquiera lo puede googlear ahora y ver que hasta ahora Tomás tiene ese significado de gemelo. Y luego, bueno, dicen ahí otras en actitudes. Arameo. Sí, en arameo, exactamente. Hay otra expresión del arameo que usamos mucho, que es as-sait. As-sait, jugo de olivo. As-sait. Aceite es jugo de oliva y es una expresión del arameo. ¿Qué más? Nos quedan unos segunditos. Vamos a comentar otro tema muy brevemente también, que está ahí de estas cosas que uno se entera estudiando un poco a los exégetas y a las interpretaciones de los textos sagrados, comparan unos dichos con otros. Los que hacen este trabajo trabajan con los originales que están escritos en griego, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. De uno de los evangelios, algunos dicen que tal vez el original fue en arameo, uno creo que es de Lucas, pero se conoce ya la traducción al griego. Los demás aparentemente fueron escritos en griego por personas que no habitaban ni Galilea ni Judea, que retrataban lo que les habían contado o lo que les habían contado a algunos a quienes les habían contado, segunda o tercera generación. Los escritos sobre los que trabajan los 500 cristianismos todos, usted sabe que no hay discusión sobre cuáles son los textos sagrados, porque hay gente que dice, no, la iglesia los cambió, ¿sabes qué? Parece que no. Mira que acá no estamos a favor ni en contra de nadie. Los textos del Nuevo Testamento no se han modificado desde el año 200. Antes que eso pudo haber pasado cualquier cosa, pero desde el año 200... se tiene certeza de que los textos son más o menos esos. Como dijo Carlos, son más o menos esos, porque se reconstruyen los 27 libros del Nuevo Testamento a partir de 5.000 fragmentos. 5.000 fragmentos, ¿cómo es? Y hay uno que está completo Lucas y la mitad de Mateo. Hay otro que está un cacho de Mateo y un cacho de Juan. Hay otro que son dos páginas. Hay otro, ¿entendés? Ninguno está completo, sería. Entonces, juntando distintos evangelios, logran el total. Ahora, ¿qué pasa? Hay superposiciones, como es natural. Y las superposiciones no son siempre idénticas. Son libros que se copiaban a mano. Y vio cómo es uno. Cuando copia, le agrega alguna cosita para que quede más claro, le cambia la palabra. No, ponele así. Ponele así, nena, que van a entender mejor. Entonces, las versiones no son idénticas. Pero en unos libros así de gordos, esto se plantea y se expresa y se dice en el manuscrito HQ415, la expresión utilizada es tal, viste, al margen. Comentan cuáles son las distintas versiones y por qué se elige tal expresión y tal otra. Así se van elaborando las distintas versiones del Nuevo Testamento, por eso es que no hay una sola versión, porque uno puede elegir de un papiro o de, ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, hay otra frase que ha llevado a polémicas y discusiones y que la mayor parte de la gente no la entiende adecuadamente, por lo menos no la entiende como dicen los exégetas. Hay un momento de la vida de Jesús de Nazaret, en los últimos días de su vida en Jerusalén, cuando llega después de hacer el lío en el templo, que se acercan para ponerlo a prueba. No tengo acá la cita textual, pero le muestran una moneda a Jesús y le dicen, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que pagar los impuestos o no? Creo que en la moneda estaba la figura del César. Entonces Jesús responde, dad al César lo que es del César, o sea, al emperador romano, dale, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una frase muy conocida, muy famosa, porque a menudo en las discusiones de sobremesa se cita esta cosa que hace Jesús de Nazaret, aparentemente, de decir: cumplí con tus obligaciones civiles, obedecé a la directora del cole. O sea, dada lo que corresponde a la sociedad, vos tenés que cumplir con eso, y también tenés que cumplir con Dios, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Los exégetas dicen: no, no significa eso que parece. Jesús ahí hace un juego de palabras. La explicación del juego de palabras es un poco larga, pero lo que es seguro es que dos días después lo acusan a Jesús de decir, cito textual a Lucas capítulo 23, versículo 2, hemos encontrado a este, a Jesús, alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César. Y esto en los evangelios aparece la página siguiente de lo que yo le acabo de decir. Así que dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estaba significando todo es de Dios, probablemente. Así que inmediatamente van a decirle a Pilatos: che, este tipo está diciendo que no hay que pagar impuestos. Vaya usted a buscar este texto que yo le digo, Lucas capítulo 23, versículo 2, y Jesús de Nazaret es condenado a muerte entre dos o tres motivos, porque decía que no había que pagar impuestos al César, cuando acababa de decir lo contrario. Pero viste cómo somos. Nosotros citamos el dada al César lo que es del César y ya, porque lo escuchamos una vez y asociamos y lo repetimos. Pero en el detalle aparece lo otro. Parece que es más cómodo repetir dar al César lo que es del César que ponerse a investigar el contexto, lo que realmente dijo, lo que quiso decir, las interpretaciones de uno, las interpretaciones de otro. Es que si te pones a investigar, por ahí tus creencias se ponen en riesgo, porque uno no repite todo, uno repite lo que le conviene. Yo lo hago primero que nadie, ¿eh? Yo repito lo que me conviene para decir que era tal cual yo lo había imaginado, soy genial. Así que si uno se pone a investigar, es más, yo me he descubierto varias veces haciéndome trampa, como dijo Carlos, haciéndome trampa. Yo me pongo a investigar y cuando la investigación no me conduce hacia la confirmación de mi genialidad, sospecho, no me gusta. Sigo buscando. No es curiosidad, es vanidad, es orgullo. Hasta encontrar alguna explicación que confirme mis onzas creencias. Creo que lo hacemos muchos a eso, ¿no? Cuesta bajarse del caballo, como quien dice. Bueno, ya que el destino lo quiere, antes de irnos vamos a escuchar un poquito de Claudio Naranjo, porque nos llama la gente a la radio. Mira, Omar Navarro está que no da abasto con los teléfonos, audio 51. Llama a la gente y dice: he perdido el sentido de la vida. ¿Para qué estoy en este planeta? No encuentro el sentido. Claudio, ayúdenos. Cuando se le busca el sentido de la vida y no se lo encuentra, puede ser que falte un órgano. La mayor parte de la gente le faltan los ovarios y los testículos, porque la civilización lo quiere así. La mente freudiana es una mente castrada. El principio del placer ha sido criminalizado en los albores de la civilización, cuando se dice que la serpiente es Satanás, que tienta a los primeros padres. Hay una demonización de la vida, de la fuerza instintiva. Yo creo que una persona que no tiene la libido es como si le faltara, como si tuviera una anemia grave, no puede pensar, no puede hacer otras cosas. No se puede amar al prójimo si uno no se ama a sí mismo. Pero el proceso de castración es una domesticación que hemos sufrido, que nos lleva a antagonizarnos a nosotros mismos, a antagonizar al animal interior o al niño interior. Entonces toda esta visión universal, casi universal, de que somos seres mitad buenos y mitad malos, y hay que tener un sistema policial y judicial para que seamos buenos y no malos, visión judeocristiana y secular también, Y yo creo que es el gran pecado de haber comido de ese fruto del supuesto conocimiento del bien y del mal. Nos volvimos seres que viven del juicio implícitamente culpabilizante. Así que muchas personas pierden el sentido de la vida porque al no tenerse la energía, la libido básico, no se puede tener tampoco el amor. En vez de estar lanzados a la vida, lo que hacemos, tomamos distancia y juzgamos si lo que ocurre está bien o está mal. Es lo que debería ser. Entonces, esa distancia, entonces nos desconectamos de la vida y por eso aparece la pérdida de sentido. Señora, acuérdese, cuando usted se encontraba con el chico que le gustaba y le daba un beso y el beso continuaba, ¿usted se preguntaba por el sentido del beso? No, no es cierto. Un ejemplo más de salón. Llega usted con mucho apetito y hay una comida muy rica. ¿Usted se pregunta el sentido de la comida? No, no es cierto. El sentido, la pregunta por el sentido, se la pregunta a quien ha tomado distancia de la vida. Y en esta separación de la libido, en este deseo del amor o el verdadero sentido de eso que nos desconecta y nos convierte en seres calculadores y fríos e intelectuales, permitimos una serie de cosas y nos volvemos en algún punto violentos y castigadores porque nos sentimos jueces de lo que hace el otro. Y lo peor es que en esta cosa de buscar o de señalar quién es bueno y quién es malo, siempre el otro es el malo. Y yo soy el bueno, y a ese malo hay que castigarlo, y a ese malo hay que eliminarlo, y a ese malo hay que reprimirlo. Y eso sí, no está tan bueno, y intentar reprimir, maltratar a ese otro que es diferente, que no soy yo. Hay que, no sé, el odio con odio se lleva más odio, al amor con más amor. Se acerca esta Navidad del año 2028 y en el nacimiento de este Jesucristo que nace en Nazaret o nazca donde nazca, y el propósito de toda esta religión que por ahí se niebla un poco es al fin y al cabo el amor por el prójimo, el amor por el otro y esa ayuda por ahí, a pesar de todo lo que dijimos y todas estas cosas que son discutibles, la esencia del cristianismo es esa, que por ahí se desdibuja un montón a causa de un montón de cosas, ¿no? El nacimiento de Jesús de Nazaret fue relatado de un modo muy poético por el Evangelio apócrifo de Santiago que contábamos hace un ratito. La mismísima bruja de las palabras, en una charla que tuvimos hace unos años ya, nos va a dar algunos detalles más. Chao, hasta siempre. Hasta siempre. Hay muchas religiones en el mundo, Carlos. Me parece que ninguna es buena o mala. Todas las religiones han sido crueles o magníficas, según en manos de quien estuvieran. Ajá. Y decime, brujita, ahora que hablamos de cristianismo, ¿no? ¿Vos sos creyente? ¿Sos cristiana? Carlos, tú sabes que yo soy muy vieja. Viví muchos siglos. La Iglesia Católica me persiguió. Querían quemarme en la hoguera. Yo soy bruja, no te olvides. Me escapé de los católicos. Me fui a Inglaterra, pero ahí me comenzaron a perseguir los protestantes. No hay lugar para una bruja en el mundo cristiano. ¿Y sabes cuál fue mi pecado? Ahora que llega la Navidad, mi pecado fue contar el nacimiento de Jesús como lo narra un evangelio apócrifo, el Evangelio de Santiago. ¿Cómo es? ¿Cómo cuenta el nacimiento de Jesús ese otro evangelio medio raro? ¿Quieres que te cuente? Sí, sí, quiero. José la dejó a María en una gruta. Ella ya no podía caminar más. Y José fue al pueblo a buscar a una mujer que lo ayudara con el parto. Y mientras iba caminando, de golpe, se dio cuenta que todo se había detenido. Los pájaros congelaron su vuelo y se quedaron tiesos en el aire. El río se detuvo y parecía como de hielo. Un cabrito que saltaba quedó suspendido en el aire. Y José se dio cuenta que él también se había detenido. Se detuvieron todos los corazones en ese momento. Y un instante después, la vida reanudó con sus movimientos habituales. Había nacido el Jesús,